La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en una emisión más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de estos especiales que solemos lanzar sábado a sábado. Especiales en los que ustedes participan últimamente, siendo parte importante en la creación del programa, al pedir sus canciones y compartirnos sus experiencias o sus conocimientos acerca de esas bandas o de esta música. Pues bueno, ya estamos aquí, comenzando un sabadito más. Empezamos con una música de los Rolling Stones, recordando esta grandiosa banda con un material que lanzaron por allá por el año de 1965. Ya hace más de 50 añejos que salió este material, pero un material de muy buena calidad que se sigue manteniendo en el gusto de la gente rockera y de los nuevos fans, ¿no?, que van naciendo a esta música. Y al conocer estos materiales, yo creo que no dudan en recurrir a conocer a bandas de esta época, ¿no?, que fueron unas bandas muy, muy, muy, muy buenas, que crearon una gran escuela para lo que vendría posteriormente. Bueno, pues ya estamos por acá. Vamos a saludar a los amigos que ya se pusieron acá en sintonía. El buen amigo Alex Trasher, mi buen amigo de Ángel de Fuego. Sí, le platicaba, ¿no?, que se me borraron varios contactos de ahí de mi teléfono. Estuvo fallando esta semana. De repente ya así como que empezó a hacer cosas raras. Y decidí, según yo, darle un reseteo. Y bueno, yo traté de como que de respaldar mis contactos a través de Google, ¿no? Ya saben que se pueden mandar por correo y ya después los puedes recuperar. Pero resulta que no, que algunos sí me los pasó, los recobré, pero no aparecía el nombre, nada más el puro número. Entonces no sabía ni de quién era el número. Pero pues bueno, ya estoy aquí actualizándome. Y a mi buen amigo Alex fue el primero que le pedí que me confirmara su nombre, ¿no?, para agregarlo a la lista. Pues bueno, ya estamos por acá. Mi buen amigo Mitra, que también ya está por ahí ya haciéndose presente y compartiendo también, ya saben, lo que es la transmisión de este programa, ¿no?, que hacemos cada sábado. Y Mitra está ahí siempre compartiendo, ¿no?, el material, o que, bueno, más bien la programación, ¿no?, el programa, ¿no?, haciéndole difusión para que la banda se vaya conectando. ¿Quién más por acá? Mi buen amigo Marcos, que ya también está por ahí. ¿Quién más por ahí? A ver, mi amigo también, el maestro Maldonado, David Maldonado, ese gran rockero, también ya anda por allá, en Messenger conectado. ¿Quién más anda por aquí? Leonides también, que apenas festejó su cumpleaños número 61, también un gran rockero también de aquí de Azcapo, con una gran trayectoria, mi buen amigo Leo. Un abrazo para Leo, donde se encuentre. Esperemos que siga disfrutando, ¿no?, de este festejo, que ya saben, es importante, ¿no?, de repente pues darse un festejo, ¿no?, y en compañía de sus seres queridos y pasarla bien, ¿no? Un año más de vida pues es algo muy importante por el cual se debe de festejar. Pues bien, seguimos por acá, a ver quién más está por acá presente. Mi buen amigo Alfredo Rangel, un gran amigo que me convertí yo en colega de él después de que empecé a hacer radio, ¿no? La verdad, yo nunca me imaginaba hacerle aquí a la locuteada, como dice un amigo. Y Alfred es un locutor ya de antaño, ¿no? Ya tiene más de 20 años en la onda de la difusión del rock ahí en Querétaro. Él me comenta que nos conoció allá por los 90s. Cuando una vez fuimos a tocar con la banda Shendra allá a Querétaro, me acuerdo que alternamos con Los Ángeles del Infierno. Bueno, alternar, sí, pues alternamos de alguna manera, pues abrimos el concierto, ¿no? Me acuerdo que abrimos el concierto, tocó Six Beer también, tocó Next y tocaron Los Ángeles del Infierno. Y me comenta Alfred que ese día le obsequiamos un cassette, ¿no?, de nuestra banda, y que todavía lo conserva. Él se puso en contacto conmigo ya hace unos años. Y incluso nos hizo una entrevista ahí para su estación la estación de radio que tienen allá en Querétaro. Esa sí es una estación en forma, ¿no?, que se transmite por la radio de allá e incluso por la televisión, ¿no? También tienen un programa de televisión. Y hicimos una entrevista y estuvo muy chido, ¿no? Y ahora sí que Alfredo es un una persona de gran trayectoria en este medio, un gran rockero. Un saludo para el buen Alfredo allá Querétaro. O donde esté ahorita, ¿no? Porque también le gusta viajar un buen. ¿Quién más está por acá? Mitra presente, ya también pidiendo su rola Mitra. Pues bien, mi amigo el Trashier también fue el primero que pidió su rola, ¿no? Dice, ahora por eso, ponme la rolita de la banda Iceder, la canción Distopía. Pues sí, porque se me borraron los nombres de mis contactos, bueno, de algunos. Pues vámonos, para complacer de una vez a nuestro amigo Alex, con esta rola de Iceder, una tremenda banda. A mí me late un buen Iceder, me acuerdo cuando la conocí. Y me gustó un buen ese sonido, ¿no? Y esa manera de tocar su metal. Vámonos con esta rola que se llama Distopía para nuestro buen amigo Alex Trashier. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Like dogs, their thoughts are not their own. All this Distopía, I Said There, de su álbum Distopía del año 2011. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher, vamos a leer algo de I Said There. I Said There es una banda de power thrash metal fundada en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en 1985, y desde 1995 están activos. A pesar de sus constantes cambios de formación, su guitarrista y líder John Schaffer se ha mantenido como el único miembro original del grupo. I Said There es una banda sorprendente, tiene unas rolas muy buenas, muy, muy diferentes, ¿no? Lo que se venía haciendo del metal de allá de los 80s, 90s. Él le supo imprimir su propio sello, ¿no? Un sello así como muy, muy, muy personal, ¿no? Me platicó en un momento, Fabián, que esta banda de I Said There, se fundó en Estados Unidos, pero en realidad creo que la empezó a armar allá en Europa. Fue donde sonó más su estilo musical, porque en Estados Unidos estaba surgiendo un movimiento diferente a lo que ellos estaban haciendo. Creo que estaba el thrash, y ellos eran un poco más metaleros, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Y como que sí chocaban un poquito con lo que estaba surgiendo en ese tiempo. Entonces decidió el guitarrista lanzarse a Europa y armar por allá la onda, y tuvo gran éxito, ¿no? Que ya después ya, ahora sí que se dio a conocer en todo el mundo. Y siguió haciendo buen material, ¿no? Y en Estados Unidos también agarró ya reconocimiento, ¿no? Pero primero creo que la armaron allá en Europa. Pueden informarse, ya saben, hay mucha información ahí en internet, y indaguen sobre este tipo de bandas tan, tan buenas. Bueno, pues eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Gran banda esta de I Said There. Y también Alex ya se pone en contacto. Saludos a todos, chicos y chicas. Escuchas de la Casa del Rock. Ya también pide su rola en un momento. Bien, pues también estamos por acá. Mitra también, ya que se hizo presente desde hace rato, pues ya también pidió su canción. Mitra, vamos a complacer a Mitra con una rola de una banda argentina. Y esta rolita que es muy sonada, ¿no? Por una banda llamada Rata Blanca. La rola se llama El Guerrero del Arcoíris, Guerrero del Arcoíris. Dedicada para Mitra, de su álbum del año de 1991. Ya también ya tiene unos añejos que salió esta banda y este material. Vámonos con esto que se llama Guerrero del Arcoíris, Rata Blanca, para Mitra. We'll be right back. Eso fue El Guerrero del Arcoíris de Rata Blanca del año de 1991 para nuestro buen amigo Mitra. Este tremendo material de esta banda metalera argentina. Vamos a leer un poco de Rata Blanca. ¿Quién no conoce a Rata Blanca? Ya es súper conocida por acá, por México, ¿no? Pero vamos a leer un poquito de todos modos. Rata Blanca es una banda de heavy metal y hard rock argentina formada en 1985 en la zona de Bajo Flores, suburbio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Está considerada como una de las bandas más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado power metal y metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras metálicas y armonías armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo la banda se considera simplemente rock metálico. Ahí está Rata Blanca. Para el buen amigo Mitra, nos comparte nuestro buen amigo René una foto que está compartiendo ahí con su familia, con su carnal, con su papá, con su primo. Están ahí echándose unos tragos, escuchando buen rock y acá haciendo la señal de Ronnie James Dio, ya saben, la señal del metal. Bien, acá pasándosela a todo dar, ¿no? Pues bueno, disfrútenla muchachos, pásenla muy chido. Si están festejando algo, pues ya saben, aquí pueden comentar algo y aquí lo hacemos presente si quieren. Si quieren invitar a alguna banda... Aunque ya saben que está medio cañón, ¿no? Que uno se pueda mover así tan fácil en estas circunstancias. Pero pues bueno, ya saben, siempre hay una posibilidad, ¿no? Pásensela chido, René. Sigan gozando este momento discutido, ¿no? Vamos a ver qué nos dice por acá nuestro buen amigo Alex Thrasher. Si andan posteando aquellos canijos, pisteando, dice este Alex, que están posteando por ahí las fotos. Pues sí, está chido. Nuestro buen amigo Mitra dice, super tema, además es una canción que invita a hacer conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Ahí está, bien, la rola del Guerrero del Arcoíris, super rola. También Alexan ya pidió su canción por acá, a ver, vamos a buscar esa rolita que pide Alexan. Sí, últimamente me ha comentado mucho de este grupo, pues ya es un grupo también de antaño, ¿no? Pero sí, sacó buenos temas. Una rolita de la banda Bon Jovi. Vamos a lanzar esta rola que se llama It's My Life. Para Alexa, vamos a conectarnos un poquito con este estilo de rock que creó John Bon Jovi. Bon Jovi más bien, ¿no? Y toda la banda Bon Jovi. Vámonos con esto que dice It's My Life. Para Alexa. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my I'm Bon Jovi, It's My Life. Tremenda canción dedicada para Lexan. Vamos a leer un poco acerca de Bon Jovi. Bon Jovi es una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista John Bon Jovi. Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2.800 conciertos en 50 países. Además, es considerada ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Ahí está un poquito sobre la semblanza de esta tremenda banda llamada Bon Jovi. Eso fue para Alexa en esta rola llamada It's My Life. Bien, seguimos por acá. John Bon Jovi, It's My Life. Sonando ahora, pone Mitra ahí, promoviendo la onda. Qué chido, Mitra. Ya saben, muchachos, pidan sus rolas, no se queden cortos. Ya saben, aquí estamos para complacerlos. Y ustedes son parte importante porque hacen el programa. Si están festejando algo, ya saben, pueden pedir su canción. Con mucho gusto, aquí la buscamos, aquí se las ponemos para que la gocen a todo lo que da, ahí en compañía de sus camaradas o su familia, con quien estén, o solos también, ¿no? También se vale pasarla chido uno solo, ahí escuchando buen material. Saludos para mi buen amigo Pedro Flores, también un buen gran rockero de acá de Azcapo. Y Leonides está por acá haciéndose presente. Ya le mandamos felicitaciones a Leonides por su más reciente cumpleaños. Ya sabes, Leo, puedes pedir tu rola, ya sabes, aquí estamos para ponerte la rola que nos pidas, y más en un momento tan especial para ti, ¿no? Que estás de manteles largos festejando esos 61 añotes, ¿no? Bien vividos, bien rock and rolleros, llenos de buena música, buenas anécdotas y buenas experiencias. Bien, pues apúrense, muchachos y muchachas, a pedir sus rolas, ya saben. ¿Qué más? Vamos a ver quién está por acá. Nuestro buen amigo David Maldonado sigue ahí. Acá Mitra compartiendo el material que estamos compartiendo el día de hoy. Y vámonos, hoy se están quedando un poco cortos, muchachos. Ya saben, pidan sus rolas, no se tarden tanto. En lo que se anima, vamos a poner alguna rola, ¿no? Aquí dice, ya llegué. ¿Quién será? Les digo que ya perdí los... Ah, llegó es Irene, ya llegó mi sobrina. Pues ya pide tu rola, Irene. Mi sobrina Irene que ya se está haciendo presente también por acá. A ver, Mitra también ya está por acá otra vez escribiendo. Voy a empezar a actualizar esos números porque les digo que se me borraron varios de la lista. Y bueno, sí aparecen los números, pero no aparece el nombre del contacto. Así es que ahorita lo estoy descifrando. Ahorita ya reconocí a mi sobrina por la foto. A ver. Vamos a esperarnos tantito para que pidan sus rolas. Vamos a ver qué rolitas por acá. Recuerdo que yo quería una rola. Más bien Alexa quería la otra vez una canción de una banda que no hemos puesto aquí para nada. Pero vamos a ponerla ahorita en un ratito. Vamos a poner mientras esta. A ver. Esta rola de una banda alemana. Que también cuando salió, recién salió, pues era una cosa rara. Porque no sabíamos si qué era o no. Era un estilo de música medio extraño. Pero sí sonaba rock. Tenía algo de. Pues de rock, ¿no? Más bien un rock chido, ¿no? Las guitarras sonaban bien cañonas. Pero las voces sí sonaban extrañas y de repente metieron unos teclados acá medio raros y de repente sonaban un poco electrónicos. Pero sí fue novedosa esta banda cuando salió y a mí sí me gustó mucho su sonido, ¿no? Tenía un sonido acá potente, en las guitarras principalmente, como les digo. Y pues sí, acabó por latirme algunas canciones de esta tremenda banda llamada Rammstein. Vámonos con esta rola que se llama Du Hast. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. gesagt. Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein? Nein! Nein! Eso fue Du hast Rammstein. Nunca habíamos sonado a Rammstein. Aquí ya fue la primera vez que lo tocamos, y bueno, ya recordamos esa tremenda canción, ¿no? Con esas guitarras tan potentes. Rammstein es una banda alemana de metal industrial formada en 1994 por los músicos Till Lindemann, Richard Zeta, Crosby, Oliver Riedel, Paul Anders, Christian Lorenz y Christoph Schader. Su música se basa en una corriente surgida en su país en los años 1990 llamada New Deutsche Härte, bueno, no sé si lo dije bien, del que son su exponente más popular y al que también pertenecen, entre otros, Opeth y Die Krups. Ellos mismos han denominado en alguna ocasión esta mezcla con el apelativo de Tanz Metal. Ahí está lo que ellos mencionan acerca de este estilo musical, que sí es una mezcla, así como dicen, industrial, de repente media electrónica y bien metalera, ¿no? Bien pesada, ¿no? También esas guitarras suenan muy chidas, unos riffs buenos, novedosos para esa época. Bien, seguimos por acá, que está mandando saludos la banda, el buen Lobo. Acá, saludos. Yo pido una rola de Ángel de I Am. Saludos metaleros. Bien, vamos a ver ahorita mi buen Lobo. Siguen ahí en la convivencia, qué chido. Vamos a ver acá, Irene también ya está pidiendo su rolita, René también ya pidió una rola. Vamos a lanzar esta rola de que pidió René, una rola de una banda llamada Cobra and the Lotus, Tiger Pulse. Vamos a escuchar este material. Yo nunca he escuchado esa banda, vamos a conocerla. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Trigger Pulse, de la banda Cobra and the Lotus, una banda canadiense que surgió por allá por el año 2009 con la cantante y escritora Cobra Page. Fíjense, 2009, y este material lo sacaron en el 2017. Prevailed 1 es su material. Bueno, buen material, se me hace muy chido. Pesadón, tiene un sabor rico, ¿no? Se disfruta la voz, se oye agradable, no se oye tampoco tan estridente, ¿no? Tan aguda, ¿no? Se mantiene tiene una voz con unos sonidos medios. Y eso me late, está muy chido. Bueno, seguimos mandando saludos para acá, para la banda. El buen Manuel, yo pensaba que era Samuel. Bien, Manuel. Un saludo para el buen Manuel, el primo de René, ¿no? Que es bien rockero, ¿no? Que también ya estuvo por acá en la Casa del Rock, en la cabina cotorreando acá con todos, en ese festejo que nos aventamos de fin de año 2019, que estuvo a todo dar. Bien, también nuestro buen amigo Lobo ya también se hace presente por acá. Mi sobrina Irene ya también ya está pidiendo su rolita. Vamos a ver esta rolita de que pide Irene. Manning Box. Vamos a poner una rolita que pide Irene que se llama Man in the Box de Alice in Chains. Si Irene me está sorprendiendo con ese material que luego nos pide. Y este es muy conocedora del rock, me ha sorprendido últimamente. Pues para Irene esta canción, Man in the Box de Alice in Chains. Vámonos para Irene, y esto dice así. Yeah. Alice in Chains, Man in the Box. Para Irene, que pidió esta rolita. Alice in Chains es una banda de rock alternativo estadounidense fundada en 1987 en Seattle. Formó parte del movimiento grunge en los años 90, con un sonido más pesado y orientado al heavy metal que los grupos más cercanos del género. La banda logró emerger de la escena de Seattle hasta convertirse en una de las bandas más importantes del llamado rock alternativo, llegando a vender en los Estados Unidos unos 14 millones de discos. Pues también Alice in Chains se ganó su lugar, a pesar de que Nirvana era la banda, ¿no?, que lideraba ese movimiento. Pero varias bandas lograron también consolidar su sonido. Recuerden a Soundgarden, a Pearl Jam. Bandas que lograron también, ¿no?, darle una gran importancia a ese sonido que surgió en Seattle. El llamado grunge, rock alternativo, que combinaba, ¿no?, también esos sonidos pesados del rock de los 70s. El metal también. Y una onda folk también yo escuchaba en la música, ¿no?, que creaban estos grandes maestros de esta tremenda música llamada grunge. Más bien el estilo, ¿no?, grunge, que entran dentro del rock, ya saben. Vamos por acá. Nuestro buen amigo Lobo nos está pidiendo un material también de una banda llamada I Am, donde no sé si milite todavía ahí el buen Mike González, que está cantando ahorita con Luzbel, ¿no? Está en la banda del buen Raúl Greñas, la banda llamada Luzbel. Y nos pidió el buen Lobo una rola que se llama Ángel. Pues vámonos con esta rola de la banda I Am, dedicada para nuestro buen amigo Luis Lobo y toda la banda que lo acompaña por ahí. Vámonos con esto que dice así. Ah! Eso fue I Am, el tema Ángel, dedicado por nuestro buen amigo Lobo. Traté de buscar un poco de información acerca de I Am, pero no encontré. Es una banda mexicana. Como les digo, el vocalista de que está actualmente con Luzbel forma parte de esta banda llamada I Am. Y esta canción, recuerdo por ahí que algún día escuché que comentaba el buen Mike que es una canción que le dedicó a su hijo, ¿no? Creo que tenía tiempo que no lo veía, y que a raíz de que compuso esa canción de repente como que se volvió a encontrar con él. Pues qué chido, ¿no? Que a raíz de una composición musical en donde te desahogas y expresas tus sentimientos puedas lograr buenos resultados, ¿no? También en lo que buscas, en lo que anhelas. Pues bien, seguimos aquí en La Onda. Ya están, se están poniendo ya más agresivos, pidiendo ya más material. Pues bueno, nos vamos a tardar un poquito más en complacerlos, pero vamos a estar acá complaciéndolos, ya saben, con mucho gusto. Y vámonos con esta rola de una banda, ya saben, bien súper conocida, ¿no? Llamada Iron Maiden. Ni les digo cómo se llama la rola, pues es una rola también bien conocida. Y cuando la empiecen a escuchar van a saber qué rola es. Esto para Alexa, desde CDMX, La Casa Radio. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Dos minutos para la medianoche, Iron Maiden, de su álbum Power Slave del año de 1984, dedicado para Alexa, que pidió este material de aquellos años dorados del metal y del rock chido de los ochentas. Bien, seguimos aquí con la compañía de todos ustedes pidiendo un buen material. Ya saben que ustedes son los que de alguna manera enriquecen el programa gracias a sus peticiones, a sus buenas sugerencias de material que muchas veces desconocemos, y gracias a esto podemos empaparnos, ¿no?, de nuevas bandas o de bandas de antaño que no conocíamos o que escuchamos muy poco. Pues bueno, seguimos aquí en la onda, vamos a seguir complaciendo a la banda. Nuestro buen amigo Samuel Baldo pide una rola de una banda llamada Amon Amarth, una rola llamada The Way of Vikings. Vámonos con esto en caliente, directamente para nuestro buen amigo Samuel y en compañía, ¿no? Ya saben, ya sabemos que está cotorreando ahí con el buen René, el buen Luis, su jefe de Luis. Ahí están, escuchando buen material, y yo creo que ha de haber más gente por ahí acompañándolos. Aunque no aparecen en la foto, pero me imagino que por ahí andar ahí rondando, ¿no? Pues un saludo para todos, esperemos que la estén pasando bien. Vámonos con esto que dice así: The Way of Vikings, Amon Amarth. The Way of Vikings, Amon Amarth, de su álbum John's Viking del año 2016, dedicado para nuestro buen amigo Samuel, que pidió este material tan tremendo, lleno de furia, lleno de rabia, lleno de rock, rudo pero chingón, ¿no? Muy bueno. Amon Amarth es una banda sueca de death metal melódico formada en Tumba, Suecia, en 1992. Su nombre significa Monte del Destino en Sindarin. La banda fue originalmente conocida como Skum y grabó una única demo bajo este nombre en 1988, antes de cambiarlo a Amon Amarth en 1992. Bueno, pues hay una banda sueca, tremendo material en el que compartió Samuel. Y pues bueno, ¿no? Es bueno refrescarnos, ¿no? De repente con este tipo de bandas tan buenas que traen un rock muy, muy chido, ¿no? Muy europeo, ¿no? Pero muy distintivo, ¿no? De aquellas regiones. Bien, pues eso fue para el buen Samuel, que compartió este material. Seguimos por acá. Está mandando ya varias peticiones. Ahorita vamos a empezar a leer acá todo lo que está llegando. Y mientras, vámonos con esta rola que pidió Irene. Rusty Cage, una canción de la banda Soundgarden. Vámonos con esto, que dice así. We'll be right back. Rusty Cage, Soundgarden. Soundgarden fue una banda estadounidense de grunge formada en Seattle, Washington, en 1984 por el vocalista Chris Cornell, el bajista Hiro Yamamoto y el guitarrista Kim Tallil. Una banda muy buena, ¿no? Soundgarden. Fíjense, son del 84, ya tienen un rato que iniciaron, ¿no? En aquellas épocas de los 80s, cuando el thrash y el metal dominaban, ¿no? También el glam metal. Y estas bandas empezaban a hacer lo suyo, empezaban a crear su propio sonido. Y explotaron en los años 90s, ¿no? Y Chris Cornell, ya saben que estuvo en otras bandas como Audioslave. Estuvo como solista, rompiéndola, porque era un gran talento. Para mí se me hizo era una gran estrella, la verdad. Tenía un gran feeling, un gran sentimiento para interpretar su música y una gran voz. Para mí era, ahora sí que de los grandes del rock en las voces y en la creación musical, Chris Cornell. Lástima que se quiso adelantar y ya no está con nosotros, pero nos dejó una gran música, una música de calidad que podemos seguir disfrutando gracias a las grabaciones que nos dejó. Bien, pues seguimos por acá con la banda. Saludos a María Elena, que ya también está por acá. Nuestro buen amigo Uyuala, que también ya está conectado. Dice, ¿de qué me perdí? Digo, y yo le digo que nada más de unas buenas rolas. Pero pues bueno, ya saben que aquí no paramos de poner buen material que nos comparte la banda. Nuestro buen amigo Alex Trasher nos pide una rolita llamada La Casa del Sol Naciente, interpretada por el buen Javier Batis, ese músico mexicano que también ha creado... Tiene una gran historia este Javier Batis. Se merece también de repente por ahí hacer algún especial de él. Porque sí, también ha legado más bien un buen de influencia, ¿no? En los músicos mexicanos principalmente. Bien, pues él dedica esta rolita para el buen Don Luis Meneses, que está pisteando con sus hijos René Tomandante y Luis Lobo, y también con el buen Manuel, ¿no? Don Luis fue una persona importante para la banda de Ángel de Fuego, dice el buen Alex, porque él nos prestaba el transporte, el equipo, nos prestaba para transportar todo el equipo de la banda cuando teníamos tocada, dice Alex Trasher, ¿no? La gatoneta, dice, así apodamos a la camioneta de Don Luis, porque a él lo conocemos como el gato. Del apodo de la pickup que se convirtió en el transporte oficial de Ángel de Fuego. Un saludo a Don Luis el Gato. Pues le dedican a Don Luis esta canción llamada La Casa del Sol Naciente, interpretada por Javier Batis. Y sí, yo también me acuerdo, ¿no? De Luis, cómo nos hacían el paro con esa camioneta, ¿no? O con unas camionetitas que de repente traían ellos. Y nos llevaban también a las tocadas el buen Luis y René. Nos movían, ¿no? Y de aquí para allá íbamos a Rocotitlán, que íbamos a Tepozotlán, que íbamos a varios lugares, ¿no? Y nos hacían el parote con la camionetita. Pues qué chido, ¿no? Que el buen Don Luis, el gato, se mochaba, ¿no? Con los muchachos para que se pudieran mover. Ya saben que es bien importante el apoyo, ¿no? De los papás, ¿no? O de los hermanos, ¿no? Para poderse uno también desenvolver en el medio, ¿no? Que luego es un poco complicadón. Pero pues bueno, para Don Luis... Esta canción que interpreta Javier Batis, La Casa del Sol Naciente. Vámonos con esto que dice así, de parte de Alex Trasher. Hay un lugar en la ciudad por donde sale el sol. Y nací allí entre llanto y dolor, en la miseria y sin amor. Thank you. Eso fue Javier Batis con La Casa del Sol Naciente, dedicada para el señor y padre de el buen Luis Lobo y René, señor Luis Meneses. Le dedican esta rolita al buen Alex Thrasher y agradeciéndole, ¿no?, de paso, el haberlos apoyado en aquellos momentos cuando lo necesitaba Mado para moverse, ya saben, con su equipo para los toquines. Eso es chido, ¿no? Agradecerle siempre el apoyo, ¿no? De tus hermanos, como te digo, tus papás, la gente que te apoya, ¿no? Que siempre está ahí como para echarte la mano. Yo también recuerdo al papá de Luis, del buen Luis el Bataco, el Luis Camacho, cómo nos echaba la mano para movernos para acá y para allá. De repente andábamos yo y el señor yendo por las cosas. Y muy a todo dar, ¿no? Siempre había buenas anécdotas, buenas cosas que compartir con ellos. O con mis hermanos, ¿no? Con mi hermano Víctor, con mi hermano Tavo, ¿no? Que también me han echado la mano con el transporte. Siempre se les agradece y se les recuerda con gran cariño, ¿no? Bien, seguimos por acá. A ver quién más. Vamos a leer un poquito de Javier Batis, ¿no? Porque también es importante, a ver si encontramos algo de información de este gran rockero mexicano. Javier Batis, nombre artístico de Javier Isaac Medina Núñez, es un guitarrista mexicano de Tijuana y precursor del rock mexicano. Batis nació en la calle Cuarta, a cuadra y media del Parque Teniente Guerrero, en Tijuana. En 1957 fundó un grupo llamado los TJs, TJs, con el que recogió influencias musicales que recibían en las ciudades fronterizas mexicanas de la música negra, blues y rhythm and blues, de la gente como T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf, James Brown, entre otros. Tenían una gran influencia ahí en cortito, ¿no?, en Tijuana, pues les llegaba todo el material ahí en corto, ¿no?, por la radio, ¿no?, y captaban la señal del gabacho y se podían influenciar bien chido, ¿no?, de esa música directamente. Pues qué bueno, ¿no?, que se influenciaron y sirvió para influenciar a muchas bandas aquí en México. Bien, acá el buen René. En general, le manda saludos a Alex Thrasher. El general le manda saludos a Alex Thrasher. Ahí está, ya hicimos eco de ese mensaje. ¿Quién más por acá? Seguimos por aquí. Bien, Uyala ya también pidió su rolita. ¿Quién más está por acá? Ah, tengo un amigo que se llama Alberto. Alberto, un buen rockero, también un gran rockero, el buen Alberto. Alberto Caballero, que ha militado en muchas bandas también rockeras mexicanas. Creo que también anduvo por ahí alternando con Javier Batis. Tocaba en la banda de, ¿cómo se llama este cuate?, de Carlos Mata en Nuevo México. Estuvo tocando ahí unos años, el buen Alberto Caballero. Y de repente, pues le gustó la cumbia y empezó a tocar cumbias y cha-cha-cha, ya saben, para ganarse un varo más chido, más acá, más constante. Pero pues no, el Alberto le entra todo, ¿no? Y es buen músico, buen bajista. Pero también ahorita está, ya saben que la temporada está media cañona, ¿no? Para los músicos, que no hay dónde tocar porque está cañón, está todo prohibido. Y ahorita mi buen amigo Alberto pues está buscando alternativas, ¿no? Pues para generar un varito. Y me pidió que mandara un mensaje, ¿no? Aquí para la audiencia, para ver si pueden apoyarlo de repente por ahí con algo, con algunas compras. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Alberto nos mandó un mensaje de voz, vamos a escucharlo, a ver si no nos la mienta. Vamos a verlo. Buen rock esta noche con el buen Arturo, saludando a la banda de parte de Alberto Caballero. ¿Cómo estás, mi Artur? Pues qué onda, Alberto, pues mándanos el mensaje que quieres lanzar, aparte del saludo, ya sabes, aquí la banda te va a escuchar. Y en lo que preparas el material o lo que vas a comentar o anunciar, vamos a lanzar una rola de una banda llamada Animal, Lejos de Casa, dedicada para el buen Luis, más bien para el buen René y todos los que están ahí con René, ¿no? Que está también el Luis ahí, el buen Manuel y don Luis Meneses. Vámonos con esto que dice así. Pero vamos a leer primero lo que dice aquí nuestro buen amigo Luis Lobo. Les manda muchos saludos y les agradece mi padre la rola. Y les manda cuernitos rockeros, ya saben. Ahí está su papá de Luis acá haciendo la señal acá del rock, ¿no? La que hizo famosa Ronnie James Dio. Pues bien, pues vámonos con esta rolita. Lejos de casa, Animal. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser un nativo de ese barrio, padre, que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me. Late un amor, resuena en un pensamiento que se hace recuerdo, aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que triste lame. Un dolor, late un amor, late. Animal, Lejos de Casa, de su álbum El Nuevo Camino del Hombre, del año de 1996. Una buena rola de Animal. Vamos a leer un poco de lo que dice Wikipedia acerca de esta banda. Animal es una banda de heavy metal argentino, activa desde 1991, con un periodo de inactividad entre 2006 y 2015. Este power trio fue fundado por Andrés Jiménez en guitarra y voz, Marcelo Corbalán en bajo y Martín Carrizo en batería. Desde 1999 la banda está compuesta por Andrés Jiménez, Cristian Tití, La Polla y Marcelo Castro. Ahí está esa banda argentina que tiene un buen poder, ¿no?, para ejecutar esa música tan rockera y pesada. Pues muy bien, eso fue para el buen René. Bien, qué chido, están acá bien activos. Ahora sí la banda está bien nacida, ¿no?, pidiendo su material. Vamos a hacer eco de la voz del buen Alberto, que hace rato nos mandó un mensaje. Bueno, nos mandó saludos, ¿no?, acá por mensaje de voz. Vamos a ver qué es lo que va a anunciar, ¿no?, porque sabemos que está ofreciendo algunos productos. Vamos a ver qué nos dice. Pues nada, mi Artur, nada más ofreciendo lo necesario para estos días, que sus sanizantes, gel, cubrebocas, ahí para la banda. Yo pensaba que ibas a ofrecer chelas o algo así, porque están escasas, Alberto. Y la banda está sedienta, ya sabes. Pero pues no, ya saben, que para los que les haga falta acá algo para desinfectar y cosas así, el buen Alberto está ahí dispuesto, ¿no?, para mover ese material y a buenos precios. Me puede mandar el mensaje a mí, yo se lo hago llegar a él para que se pongan en contacto directamente con mi buen amigo Alberto. Vámonos por acá a ver qué nos dicen. Acá, el buen Manuel nos está pidiendo una rola de Manowar también. Bastante material están pidiendo ahorita. Pero vámonos con este material que pidió nuestro buen amigo Yuala. Va hasta Monterrey esta rolita que se llama Simpatía por el Diablo, de una tremenda banda llamada The Rolling Stones. Vamos a conectarnos con ese material de antaño. Yo me acuerdo mucho de ese requinto sencillito, pero con un poder bien cañón y con un sonido difícil de emular, ¿no? Se me hace muy especial ese solo que le meten ahí en esa rola. Escúchenlo, analícenlo chido y verán que sí tiene su toque, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Simpatía por el Diablo, para el bueno Yuala, hasta Monterrey. Vámonos con esto que dice así. Time for change. Killed the saw and it- Simpatía por el Diablo de Rolling Stones, dedicado por nuestro buen amigo Yuala, que pidió este material de esta grandiosa banda, una de las bandas más longevas, si no es que la más longeva del rock de aquellos años 60, ¿no? Cuando surgió esta banda que le hizo competencia a The Beatles y a muchas otras bandas, ¿no? Y no han parado de crear buena música estos camaradas de Rolling Stones, haciendo giras y, como les digo, creando buen material. Mick Jagger, un tremendo cantante con gran actitud, ¿no? Muy movido en el escenario, una actitud muy, bueno, no sé, como muy entregada, ¿no? En lo que hace, en sus presentaciones, ahora sí que se entrega bien cañón en el escenario Mick Jagger. Bueno, pues eso fue para Uyuala. Vámonos por acá. René dice, por favor. Bueno, René por acá, también dice, lee primero, me dice. Su primo se llama Ubaldo Manuel. Sí, yo le ando poniendo Samuel y Ubaldo, ¿no? Bueno, para el buen Manuel, ya no se me va a olvidar el nombre de Manuel. Ubaldo Manuel, ahora sí que el primo de René, de Luis, que también es un gran rockero y siempre los anda acompañando de aquí para allá en los conciertos. Gran conocedor igual. Bien, pues ahora una rola para Irene, que también pidió una canción de una banda llamada Radio Moscú. 250 millas, algo así, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Thank you. 250 millas, Radio Moscú, de su álbum Brian Cycles del año 2009, con un sonido retro muy chido, ¿no? Recordándonos aquellas bandas de antaño, de finales de los 60s, principios de los 70s. Suena bastante bien, me gustó el material. Hay que indagar un poquito más acerca de esta banda llamada Radio Moscú. Bueno, eso fue para Irene. Vamos a darle un poco de velocidad aquí a las complacencias. Vámonos ahora con una rola dedicada para el buen amigo Alex Thrasher, de una banda llamada Sepultura. Esta rola que se llama Arise. Vámonos, esto dice así. Fue Arise, de la banda Sepultura, dedicado por el buen amigo Alex Thrasher, que me dice que ya complazca a mi perro, ¿no? Que está pidiendo una rola acá rockera, que está ladre y ladre. Sí, pues andan por ahí los perros, ya sabes, aquí no los podemos callar, están libres aquí en la casa y ya sabes, bueno, de repente aparece un gato o algo así, no paran de ladrar los canijos. A ver, acá bueno, eso fue para nuestro amigo Alex Thrasher. También mi amigo acá, Juan Antonio, se pone en contacto también, saludando a la banda e invitándome también a algunas de sus reuniones, ¿no? Por video. A él le gusta la onda de acá de, pues, religiosa, ¿no? Creo que, no sé si sea cristiano o qué sea, mi buen amigo Juan Antonio, pero Pero pues, sí, es padre, ¿no? De repente pues estar acá en ese tipo de pláticas, porque no falta que te hagan sentir bien en algún momento, ¿no? Y mi amigo pues ahí encontró un apoyo y le está sirviendo mucho. Pues qué bueno, ¿no? Que se está encaminando por este camino de paz y de armonía en su vida, y que pueda salir adelante, ¿no? En todo lo que haga mi buen amigo Juan Antonio. Él tenía su estudio de grabación, grababa bandas rockeras, conocía a muchos artistas, conoce más bien a muchos artistas ya reconocidos, muchos compositores, y tiene un gran conocimiento mi buen amigo Juan Antonio, y le mando un saludo desde aquí, desde la Casa del Rock. Bien, pues seguimos por acá, vamos a complacer a nuestro buen amigo Lobo y vamos a despedirnos ya es hora de cerrar esta transmisión del día de hoy, llena de buen rock, buen material. Estuvo muy chido el convivio con ustedes el día de hoy aquí, compartiendo estos materiales, estas canciones, estos grupos tan chidos. Y bueno, pues llegó la hora, ya saben, de cerrar el programa. Y nos pide aquí el buen Lobo una rola de la banda Logos. Vamos a buscarla, a ver si está en nuestra amplia audioteca. Sí, no puede faltar esa rolita. Bien, pues vamos a despedirnos ya, muchachos y muchachas que hacen la Casa del Rock. Gracias por su amable asistencia aquí a este programa, y por habernos hecho pasar un momento agradable aquí con toda la banda que comparte el material, como les digo, el buen Luis Lobo, que estuvo ahí en compañía de su primo Ubaldo Manuel, el buen René y su papá, el buen Luis Meneses, el Alex Trasher, que también está por acá mandando saludos a toda la banda, el buen René. El René manda saludos hasta Argentina, a Marina. Saludos hasta Argentina, Marina. Sí, con mucho, mucho gusto desde acá. El buen Alberto, que también ya mandó su mensaje, que ofrece sus productos. También es un buen músico, es bajista, rockero, cumbiambero, de todo. Por si después ahí alguien se interesa, ya saben, ahí hay alguien que puede sacarlos del apuro o apoyarlos. El buen René, como les digo, mi amigo Juan Antonio, Alex Trasher, Irene, mi sobrina, Uyuala, desde Monterrey, María Elena, Alexan, y quién más, Mitra, Leonides, Pedro, pues toda la banda. Y digo que hay un número por aquí que no sé quién sea, acá, 0163, a ver que me digan quién es, porque ya no sé quién sea, porque digo que se me borraron mis contactos y de repente nada más aparecen ya los números de algunos. También al buen maestro, amigo David Maldonado, ese gran maestro de artes plásticas, muy bueno, es tremendo. A mi amigo Alfredo Rangel, ese gran locutor de rock de allá de Querétaro. Próximamente a ver si le hacemos una conexión con el buen Alfredo para que lo conozcan. Él es un gran conocedor, tiene muchos contactos también con muchas bandas muy conocidas a nivel internacional, y es padre, ¿no?, contar con gente que tiene amplia experiencia, ¿no?, para que comparta por acá sus anécdotas, sus vivencias. Bueno, pues para todos los que se conectaron, todos y todas las que estuvieron por acá, hasta Bariloche, dice, y ponle una rola. Qué peda, dice Mariam, dice. Es que puso Marina, es Mariam, dice René. Ya también ya está equivocando igual que yo, y eso que yo no le entro al alcohol. Bueno, saludos para hasta Argentina, Bariloche, para Marian. Pues sí, vamos a ponerle esta rolita, ¿no? Marian desde Bariloche. Pues ahí está, va para Marian. Y para toda la banda, vámonos con esta rola que se llama Como Relámpago en la Oscuridad, de la banda Logos. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima, muchachos y muchachas. También vamos a esperar a René a ver qué dice. Estaba escribiendo el buen René. que escoja. Dice que escoja una rola. Pues yo ya nos vamos con esta, René. Vamos a dejarle ya esta rolita que se llama Como Relámpago en la Oscuridad, de la banda Logos. Vámonos con esto que dice así. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Buscando restos del amor que se ha perdido.